quería felicitarlos porque tengo el informe que me hizo llegar Rafael ayer, antier, el 1 de noviembre, lo revisé anoche. Es impresionante, ¿verdad?, el avance de la gran misión Vivienda Venezuela. Estos números hay que repetirlos muchas veces hasta que se hagan del imaginario colectivo, pues hasta que prendan, ¿no?, en la mente colectiva. Hay que ver lo que significa que en este momento, compañeros, camaradas, se están ejecutando. Miren, es fácil grabárselo porque el número es 4.243, pues. Proyectos de viviendas se están ejecutando actualmente. De ellos, 3.685 ejecutados por el Poder Popular. Felicito a los órganos del Poder Popular por vía de, bueno, el Ministerio de las Comunas, los comités de tierra urbana, las comunas, las brigadas de constructores populares. 3.685 proyectos en manos del Poder Popular y 558 son grandes desarrollos habitacionales tipo Fuerte Tiuna, por ejemplo, que ayer, por cierto, le di una vuelta y le pasé revista. El total de viviendas que se están ejecutando, se están construyendo o ya se terminaron son 286.180. Y nos faltan por iniciar en las próximas semanas 66.820 viviendas para completar la meta 2011-2012, que son 353.000 viviendas. Además, vaya, no son los cuartuchos aquellos que hacía la Cuarta República, que se caían con la primera ventolera, o que no te los entregaban sin puertas, sin ventanas, sin agua, sin poceta. No, viviendas dignas, tremendos apartamentos, tremendas viviendas para nuestro pueblo. Bueno, y además es importante subrayar esto, que al 31 de octubre hemos cumplido el 95% de la meta del año 2011. Es decir, han sido concluidas hasta el 31 de octubre 84.517 viviendas. Eso merece el aplauso de todo el país para nuestro pueblo, nuestros constructores. Y bueno, ustedes que están al frente de esto, Rafael, te felicito, los felicito y las felicito. Luego, es impresionante saber que de esas 84.517 concluidas, el 65% ha sido construida por el sector público, 35% el sector privado, ¿eh? Y luego, el Poder Popular ha concluido 25.965 viviendas, 47% de todo lo construido.